Cada año, decenas de niños mueren porque sus padres o cuidadores los olvidan dentro del vehículo o los dejan un momento. Toma segundos para que la temperatura dentro del auto aumente a niveles mortales, aunque el clima esté fresco. Usa recordatorios para asegurarte que el bebé esté contigo. ¿Dónde está el bebé? Revisar antes de cerrar. Pagado por NHTSA. ¿A quién le gusta descubrir que las grandes ofertas en teléfonos son solo para los clientes nuevos y no para todos? ¡A nadie! Por suerte, en Verizon eso no pasa. No importa si eres cliente hace 10 minutos o hace 10 años, a todos los clientes les damos el nuevo e increíble iPhone 13. Si ya eres cliente de Verizon, solo intercambia tu teléfono viejo por un nuevo iPhone 13 con 5G. Fácil, ¿no? Un nuevo iPhone 13 al intercambiar ciertos teléfonos en planes 5G Unlimited. Para todos nuestros clientes, actuales, nuevos, todos, porque siempre están primero, solo en Verizon. Se requiere la compra de teléfono solo de 128 GB de $799.99 con plan de pago con una línea de smartphone nueva o actualizada en ciertos planes 5G Unlimited. Menos un crédito por intercambio promocional de hasta $800 aplicado durante 36 meses. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. 0% APR. Se aplican condiciones de intercambio. Sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Súbelo ya, súbelo ya. Welcome back. Happy Monday. Lunes de recuperación total. WRXZ, Fajardo San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Maitland. Lunes 20 de junio, si estás de cumpleaños. Happy birthday, happy anniversary, happy Juneteenth. Si tienes el día libre, estás trabajando conmigo. It's a holiday today. También, deja ver por aquí, Sensation. Father's Day weekend was incredible. Saludito para todos esos padres. Espero que hayan tenido un fin de semana espectacular junto a sus seres queridos. Un poquito de la nueva escuela y un poquito de la vieja escuela. Some of the new stuff, some of the classics y boletos para todos tus conciertos favoritos. Let's go. Nuestra vez.

Aquí estamos en vivo, repartiendo musiquita, pa' que mueva la colita. ¿Cómo te gusta? ¿Duro o suave? Yo te lo mezclo como tú quieras. Y de la borrachera, pendiente la cuenta.

Saluden a ti, ti, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Y tú me pregunto. Welcome back. Happy Monday. Lunes de recuperación total con Alex Sensation, comenzando una semanita nueva. Gracias por la sintonía. Ready? Let's go. Perdemos, nos perdamos, nos prendemos para la celda. semanita nueva. vayamos. Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el Balfour cogiendo todos los pollos en la Rubicón. Ey, tierra de Maelo y Teo Calderón y de Barel que fue campeón. Primero con Lebrón. Otro apagón, vamos pa' los bleachers a prender un. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Summer vibes. capture and help us. Not a bargain's pretty face, fun to lose and to pretend. She's all the one, a selfish shirt, and all the raise your hands up. Put them up. I want to see everybody's hands up. Mano arriba. One, two, three, go. Alex Sensation. I want you to sing it with me. Cántala conmigo. Ready? Let's go. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's been. Slit my throat is all I ever. Fun this summer. Hands up. This week, catch me live in Vegas, Maluma Land. We in there, baby. Thursday with my brother DJ Snake. Vamos para allá. Vegas, what up? You want to come with me to Maluma Land? DM me. Tiene que estar en Las Vegas esta semanita, okay? I'll put you on my guest list. All I need is your love tonight. I, Alex. All I need is your love tonight. Give me that love. All I need is your love tonight. dos Instagram stories, Alex Sensation. En vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega Los Ángeles, Miami, en el Sol, Orlando y Tampa también en el Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play. Don't forget our app, la aplicación para el celular gratis, la música app, download it for free. Ready? Vamos. Bailando danzón. 1-800-319-0 1-800-315-9790. Add me on IG, Alex Sensation. Soy no sepamos para dónde vamos, lo que es conveniente si los dos el...